Ay, qué hermoso atardecer, Guillermito. Sí, algo lindo está. ¿Algo lindo? ¿Mejor que en ese sucucho que vos llamás casa? Bueno, ¿sabes, Macarena? Tengo algo importante que decirte. ¿Por eso el paseo? Por eso el paseo. No, no, ¿en serio? ¿Qué? Para, no me digas. Es importante, sí, es pero, importante, no me digas, pero... No me digas, Guillermo. Para, mejor vayamos a un restaurante y ahí me contás. Pero, sí, podría ser, pero ya que estamos acá... Vamos, dale, a ver, mira, allá enfrente, allá hay uno. Bueno, vale, vamos. Buenas noches, ¿qué se les ofrece? Yo quiero una milanesa napolitana con fritas. ¿Vos qué querés, Guillermo? Un té. ¿Un té? Voy a tomar un té, gracias. Enseguida vuelvo con el pedido. Si me invitaste a cenar, ¿por qué pedís un té, Guillermo? Bueno, Macarena, no sé. Estamos entre la merienda y la cena y realmente no tengo ganas de comer. Maca, mírame, por favor. Lo importante que tengo para decirte es que lo nuestro no va más. ¿Qué? Que lo nuestro no va más. ¿Vos sos pelotudo, Guillermo? ¿Me hiciste pedir una milanesa a la napolitana con fritas y luego un sueltito de cuerpo? ¿Me decís, lo nuestro no va más? Y por eso me pedí un té. No daba para después seguir comiendo. Mira, Guillermo, ni esto podés hacer bien, en serio. Ni mandarme a la mierda podés hacer bien. Bueno, Maca, bueno. Hago lo que puedo. Pero te sale como el orto, y hago Guillermo. Lo que me sale. Te sale, nena, como me el orto. Bueno. No me vas a dejar así. Esto, ¿sabés qué? Lo vas a hacer bien. Bueno. Macarena, por favor, te pido que no te pongas así. Que no me ponga así. Te voy a matar, pelotudo. Y agradece que no estoy gritando y rompiendo todo el restaurante. Permiso, el té para el señor. ¿Usted va a beber algo, señora? Señorita, tráigame un vino blanco. ¿Tres octavos? ¡No! La grande, la botella grande. Listo, señorita. Pero Maca, yo estoy tomando un té. Me parece que no da para que vos tomes vino blanco. Vos no vas a tomar, Guillermo. Es todo para mí. Y esto es lo que vamos a hacer. Si me vas a dejar, quiero que lo hagas bien. Bueno, no sé qué querés que te diga. Primero, ¿vas a esperar que venga la milanesa napolitana con fritas y me vas a ver morfar toda la comida mientras vos tomás ese té ridículo? Mira, ahora me dio un poquito de hambre. Este té me abrió el apetito, ¿eh? Podríamos compartir la milanesa, ¿no? Por o yo me pido otra. Te dejo picar una papita frita. Permiso, Torrontés de Sil, señorita. Abra nomás. ¿Es más bien la grande la milanesa, mozo? ¿Es como para compartir? Los platos son para uno. ¿Quiere ordenar algo? Retírese, caballero. Se va a tomar el té, Guillermito. Permiso. Escúchame bien, Guillermo. Y deja de pensar en comer porque voy a empezar a los gritos. Vas a hacer lo siguiente. Cuando termine el último bocado, me vas a decir, estoy confundido. Necesito un tiempo. No sos vos. Soy yo. Me voy a hacer la pelotuda y te voy a decir, ¿qué pasa, mi amor? Y ahí me decís, lo nuestro no va más. Disculpa que te lo diga después de comer, pero no sabía cómo abordar esta conversación. ¿Abordar? Si yo no digo abordar esta conversación, el resto está bien, ¿eh? Ven, decilo con tus palabras. Guillermo, no me vuelvas loca. Después vamos a recordar dos o tres momentos pelotudos donde creíamos que la pasábamos genial. Sí, como esta tarde en el río. ¿O te acordás? Aquella vez que fuimos a bailar. Qué lindo. Ponele. Ahí voy a lloriquear un poco y a sentir que el mundo se derrumba. Bueno, ahora que lo pienso, la pasábamos bien juntos, ¿no? Y mira, quizá realmente estoy equivocado. Deberíamos darle una oportunidad, Maca, ¿qué te parece? No, Guillermo. Si viniste hasta este restaurante para dejarme, me vas a dejar. Permiso, acá está su comida, señorita. ¿El señor quiere un plato? No, no, gracias. Sí, sí. Bueno. No, entonces no. ¿Qué hago? Retírese, por favor. Me sacaste las ganas de comer, Guillermo. Bueno, ¿me querés dar la milanesa? Tiene buena pinta, ¿eh? Viste que la comida entra por los ojos. El tenedor que te voy a clavar también va a entrar por esos ojos. ¿Ves, Macarena? Es esto. Me das miedo, Macarena. Me amenazas de muerte cada 3 minutos. Y si dudo en todo, es porque me das terror, Macarena. Yo sé que no llego a darte todo lo que vos esperás. Pero pará, pero ¿por qué empezaste a comer? Ay, me dio un toque de angustia. Ahora quiero morfar. Callate y hagamos lo que te digo que íbamos a hacer, dale. Bueno, linda la música, ¿no? Espera que terminemos de comer. Pero si yo no estoy comiendo. Tomate el té, Guillermo. ¿Le retiro el plato, señorita? Sí, gracias. Macarena. Sí, Guillermo. Estoy confundido. Necesito un tiempo. No sos vos, soy yo. Ay, ¿qué pasa, mi amor? Mira, discúlpame que te lo diga después de comer, pero no sabía cómo abordar esta conversación. Lo nuestro, Macarena, no va más. ¡Bien! ¡Bien, Guillermo! ¡Bien! Gracias. Estoy muy orgullosa de vos. Gracias, Macarena. Me alegro que lo hayas comprendido. ¿Sabés lo que está pensando el mozo, Guillermito? ¿Sabés qué es lo que piensa todo el restaurante? Que sos un pelotudo, Guillermito. Que te estás perdiendo semejante mujer porque sos un pelotudo. Señor pelotudo, ¿desea algún postre o va a seguir con la decisión de perder a esta hermosa hembra? ¿Sabe qué, mozo? Tráigame una milanesa napolitana con fritas. ¿Usted quiere algo, señorita? Un té. Con su permiso. ¿Qué hiciste? Y bueno, tengo hambre, Macarena. Y como ya no estamos juntos, puedo hacer lo que quiera. ¿No estamos juntos? Estoy sentada frente a vos. Ahora vas a verme llorar mientras comes toda esa milanesa que ojalá se te quede atragantada, Guillermo. Su milanesa, señor. Está buena milanesa, ¿eh? La verdad que está buena. Oh. Terminala, así volvemos para casa. Pero, Macarena, lo nuestro no va más. Vamos a ver, Guillermo, vamos a ver. Mejor lo discutimos en casa, ¿eh? No seas desubicado. Ah, bueno, bueno. Podemos pasar por una heladería porque quiero comer algo dulce. Bueno, y después vemos una serie o una peli también. Va a ser una noche larga, Guillermito, muy larga.